Paranormalia se oye. Expediente Paranormalia. El exorcismo del Albaicín. Granada, 1990. Dos familias, los Guardia y los Fajardo, están más unidas que nunca. Sobre todo desde que en 1985 falleciera por la leucemia el joven José Guardia Alonso. A partir de aquellos momentos, una serie de inexplicables fenómenos molestaban a ambos clanes. Encarnación Guardia Moreno vivía junto a su sobrina Josefa Fajardo tras volver de trabajar en Francia. Preocupadas por los fenómenos paranormales, deciden acudir al supuesto psíquico Mariano Vallejo, apodado El Pastelero. Dicho personaje se encontraba fichado por la policía. Pero eso no impidió que acudieran a él. A la 1:30 de la madrugada del 31 de enero de 1990, El Pastelero, Encarnación y sus dos primas Isabel y Enriqueta se encontraron en el número 39 de la calle San Luis, perteneciente al Albaicín granadino. Vallejo comenzó un improvisado ritual en el que invocaba al desaparecido José. La tensión fue aumentando con la luz de unas desgastadas velas. Y Enriqueta e Isabel, llevadas quizá por la sugestión, empezaron a sufrir espasmos y a contorsionarse. Mariano Vallejo quedó convencido de su propia teoría. Supuestos familiares fallecidos eran los causantes de los fenómenos. Las horas pasaban. Encarnación complicó entonces más la situación. Narró cómo en su estancia en Francia tuvo relación con colectivos que practicaban la magia negra. Ritos satánicos y orgías habían sido comunes. Víctima del fanatismo, relató cómo copuló con el propio Lucifer y que ella se encontraba en estado del príncipe de las tinieblas. Entonces comenzó a proferir insultos y a arrastrarse por el suelo. Las primas hicieron la señal de la cruz. Mariano decidió actuar tras la afirmación. Recibiendo golpes y arañazos, conminó al maligno a que abandonara el cuerpo de Encarnación. Encarnación entonces comenzó a dar indicaciones de cómo proceder en su propio exorcismo. Tenían que acabar con el feto de su interior. Para ello, había que preparar un brebaje a base de sal, vinagre y pimienta. Encarnación vomitó en repetidas ocasiones. Luego solicitó que quemaran sus ropas y que arrojaran al inodoro sus joyas. Más tarde, fue introducida en la ducha y el agua fría recorrió su cuerpo. Todo el proceso se repitió varias veces. Encarnación expulsaba espuma por la boca y sus ojos estaban inyectados en sangre. Pidió entonces que la ataran y pegaran hasta expulsar al maligno. Y así procedieron. La escena era dantesca. La lucha titánica. O eso creían sus protagonistas. Josefa Fajardo llegó a las 8 de la mañana. El suelo estaba cubierto de vómitos. El olor era nauseabundo. En una esquina, arrodillada y con la cabeza en un cojín, estaba su tía desnuda. No hubo tiempo para preguntar. Encarnación se abalanzó contra Josefa. Las articulaciones parecían desencajarse y de su boca emergía una lengua extremadamente larga y ancha, según testificaron los presentes. Josefa decidió en aquel instante ayudar en el exorcismo. Entre todos agarraron a Encarnación. Calentaron una aguja de punto y posteriormente se la introdujeron por la vagina. Empezó a oler a carne quemada. Y la barbarie les llevó a creer que era el olor de Lucifer volviendo al infierno. Pero lo más terrible de todo quedaba por ocurrir. Josefa decidió actuar en el maltrecho cuerpo de su tía. E introduciendo sus manos por vagina ya no creyó que agarraba el mal. Instantes después sacaba una masa deforme que arrojó por el sanitario. Creían que habían vencido por fin al maligno. A las 7 de la tarde ingresaba Encarnación en el Hospital Ruiz de Alda. La mujer presentaba un shock intenso. Síndrome hiperosmolar, lesiones de diferente gravedad, coma profundo, hipotomía y arreflexia de miembros. Sufría un fracaso multiorgánico. 20 horas más tarde Encarnación fallecía víctima de la barbarie y la incultura. De la superstición y del miedo. De una maldad que solo puede encontrarse en el ser humano. Era madrugada cuando el cuerpo de Encarnación yacía en la mesa de autopsias. La magistrada del juzgado de instrucción número 8 ordenó que se hicieran los exámenes y se tomaran las pruebas pertinentes lo antes posible. Tenían que determinar la hora y motivo de la muerte. El forense accedió no sin reticencias. Tomó muestras de orina y sangre que fueron enviadas al Instituto Nacional de Toxicología. Sin embargo, el examen no fue completo. Todas las fotos tomadas con una Polaroid se iban velando una tras otra. Los profesionales se vieron invadidos por un miedo atávico. Sobre todo, al recordar tan cruento crimen que ha pasado a los anales de la historia negra de España. Paranormalia.